dejo cargar, que yo me dejo cargar. Si me lleno de emoción, si me lleno de emoción. Tete ya, tete ya, tete ya. Tete ya, tete ya, tete ya. Ya voy a prender el mechón, ya voy a prender el mechón. No te vas a emborrachar, no te vas a emborrachar. Que la cumbia es de salud y es hasta la madrugada. Dicen que la suerte es buena, dicen que la suerte es buena. Si siempre conmigo llevo, si siempre conmigo llevo, adornándome el cabello una flor. De la cayena hay florecita, de cayena hay florecita, de cayena hay florecita, de cayena hay florecita, de cayena. Que la flor barranquillera la que mitiga mi pena. Hay florecita, de cayena hay florecita, de cayena. Olé, olé. Dejo cargar, que yo me dejo cargar. Si me lleno de emoción, si me lleno de emoción. Tete ya, tete ya, tete ya. Tete ya, tete ya, tete ya. Ya voy a prender el mechón, ya voy a prender el mechón. No te vas a emborrachar, no te vas a emborrachar. Que la cumbia es de salud y es hasta la madrugada. Dicen que la suerte es buena, dicen que la suerte es buena. Si siempre conmigo llevo, si siempre conmigo llevo, adornándome el cabello una flor. De la cayena hay florecita, de cayena hay florecita, de cayena hay florecita, de cayena hay florecita, de cayena. Que la flor barranquillera la que mitiga mi pena. Hay florecita, de cayena hay florecita, de cayena. Olé, olé.